Empieza aquí, no es país para viejes. Tu programa de música americana y un poquito más. Adelante. Bienvenidas y bienvenidos a un programa aquí en la 97 Irratia, vuestra radio libre favorita. Volvemos después de esta temporada que empecé llamando de verano y que se ha ido alargando a lo largo de los meses. Empezamos en julio, hemos seguido en agosto, en septiembre, luego yo y en octubre prácticamente. ¿Qué verano más largo? Los mismos que esos que teníamos cuando éramos niños. Y los días duraban semanas y las semanas duraban meses y los meses duraban años. Recuerdo haber hecho algún programa, bueno, uno hicimos en Georgia, luego dediqué algunos sin temática, puse música, cierto, dediqué otro a Nueva York y no sé qué más, no me acuerdo ahora mismo. Pero después, y por cierto, sí, varios dedicados, por supuesto, al tema de Palestina, del genocidio en Palestina. Y hoy volvemos, como os había dicho, os había amenazado en el programa anterior, volvemos a un monográfico que tanto me gusta. Pero antes vamos a felicitar a Zoran Mamdani, el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, representando al Partido Demócrata, aunque es un outsider. Es un socialista, un demócrata socialista. Muy interesante, esperemos que le vaya muy bien porque tiene a Trump y a todo el país en su contra. Otra felicitación también para Catherine Connolly, la nueva presidenta de Irlanda, que también es de las nuestras. Muy bien, Catherine. No todo van a ser malas noticias. Estos programas monográficos o temáticos son quizás los que más me gustan porque alientan mi vena de sabueso investigador, de documentalista y bibliófilo, que es lo que soy, eso es lo que he estudiado y aparte me gusta. Tengo que reconocer que trabajar los programas sobre el genocidio en Palestina, sobre la guerra, etcétera, son programas muy, muy difíciles. Imaginad que a vosotras, que los escuchéis cada 15 días, si ocasionalmente, y si los escucháis, muchas y muchos me habéis dicho que se os hacen duros, que estáis recordándoos todo el rato el horror que estamos presenciando día a día, es muy duro, pues colocaros en mi posición, que tengo que trabajarlos, prepararlos, leer muchos artículos, leer libros, participar en chats que tienen que ver con este tipo de información. Pues todo esto es un desgaste, y no solo psíquico, que lo es y mucho, sino también físico. Y no os lo digo para quejarme, ni mucho menos, porque o sea, que me queje yo, bueno, por favor. No tengo ningún derecho, pero sí deciros que entiendo esas críticas que me han hecho porque yo lo vivo, ¿no? Vivo la dificultad con lo complicada que es la vida de complicárnosla un poquito más. Pero esto es una radio libre y vamos a decir aquí las cosas que no nos dejan decir en las otras radios. Y hoy vamos a hablar de un pintor, de Gustavo Courbet, y también un poquito de un cuadro que se llama El origen del mundo, y ha sonado la alarma. Esto tengo que hacer como cuando vamos al cine, que hay que apagar las alarmas y los móviles. Como os decía, vamos a hablar del cuadro El origen del mundo. Bueno, muy poquito, esto no es un programa, un podcast de pintura, Bueno, se supone que es un podcast de música americana y un poquito más. Vamos a tener que cambiarla y poner, es un programa de todo y un poquito de música americana. Gracias, Raquel. Y a lo que iba, que me voy por las ramas. Este cuadro lo vi por primera vez. Yo tenía, fijaros, tenía en casa un cuadro de Gustave Courbet, bueno, una reproducción, por supuesto, de un bosque, y no tenía ni puñetera idea de quién era Courbet, y de hecho nunca lo investigué. Ese cuadro lo compré porque me gustó, no sé si lo compré en el Thyssen, me imagino que sí, o en el Museo del Prado, donde fuere. Y lo tenía en casa y me encantaba, era un cuadro que me llamaba muchísimo la atención, pero como os digo, no indagué en quién era este Gustave Courbet. Pero un día me encontré con un cuadro que se llama El origen del mundo. Yo no sé qué años tendría, poquitos. Y me dejó, fue en un libro, por supuesto, no he tenido ocasión de verlo en París, porque nunca he estado en el Museo d'Orsay, que es donde se encuentra, pero sí que este cuadro, cuando lo vi en el libro, me flipó. Porque creo que era la primera vez que yo veía el desnudo de una mujer y encima tan... No lo sé. Bueno, cuando cuelgo el programa en la página web lo veréis, porque creo que voy a usar una foto del cuadro como imagen. Pero bueno, es un cuadro muy explícito y que en su momento creó mucha controversia. Total, que me encontraba en casa leyendo, cogí un libro de María Gainza que se llama El nervio óptico y me pongo a hojearlo y encuentro un cuento, bueno, no sé si llamarlos cuentos, a ver, lo tengo aquí el libro, que se llama Refúcilos sobre el agua. ¿Será refúcilos o refucilos sobre el agua? Bueno, ay, me vengo sin las asignaturas preparadas, ¿eh? A ver si fuera más joven sería capaz, mientras estoy hablando, de buscar lo que significa esta palabra. Bueno, la cosa es que me puse a leer el cuento y hablaba de Gustavo. Y dije, anda, Gustavo, pero si este es el del origen del mundo, Courbet, mi amigo Courbet, anda. Y dije, pues bien, pues voy a hacer un programa sobre él. Así que, como siempre, me he puesto a buscar en internet artículos, he ido a la biblioteca, he sacado alguna cosilla para hacer este putpurri. Y aquí estamos, y aquí tenemos la música que he buscado, que va a ser toda música en francés, puesto que Gustavo era francés. Y la música francesa es maravillosa. Como toda la buena música, como la italiana, la alemana, la china y la camerunesa. Pero a mí me encanta porque, como ya os dije en otro programa, mi ama, mi madre, escuchaba muchísima música francesa y así llegué yo a Aznavour, a Moustaki, a Brel, a Piaf, a Brassens, etcétera, etcétera, etcétera. Así que para este programa toda la música va a ser en francés. Así que las que y los que sabéis y entendéis el francés, estáis de enhorabuena. Casi todo, porque es lo que a mí me gusta, son cantautores, a los que llaman también cansautores. Música tranquila y relajante, música tradicional. Aunque los franceses tienen un hip hop y un rap buenísimos. Vamos allá, que me enrollo, ya me he ido 10 minutos, jaja, como hablo. Espero que os guste. Creo que el programa de nuevo se va a ir a las 2 horas porque no paro de hablar y no voy a intentar decir nada sobre el mundo este que nos rodea, que no me lo creo ni yo. Adelante, Gustavo, prepárate que vamos para ti. Y vamos a empezar con una o dos de las canciones más cañeras, por decirlo de alguna manera, que hay en este programa. Hasta dentro de un rato. d'entendre parler français. L'autre jour à la gare quand j'ai débarqué, que j'ai failli embrasser le type qui m'a dit: dégage donc la portière, espèce d'abruti. Je reviens du bout du monde, j'en ai vu des jolies filles, des brunes et des blondes, des méchantes et des gentilles. Mais les filles du bout du monde ne valent pas celles de Paris. J'ai voulu revoir mes petites amies, si douces, si câlines de la rue Saint-Denis. Laisse tomber mon pauvre Antoine, elles ne vendent plus leur charme que sous cellophane. Je reviens du bout du monde, j'en ai vu des jolies filles, des brunes et des blondes, des méchantes et des gentilles. Mais les filles du bout du monde ne valent pas celles de Paris. Mes bagages pour aller pisser devant les toilettes de la gare Saint-Lazare. Quand je suis sorti, il y avait deux artificiers qui essayaient de désamorcer ma guitare. Je reviens du bout du monde, j'en ai vu des jolies filles, des brunes et des blondes, des méchantes et des gentilles. Et les filles du bout du monde ne valent pas celles de Paris. Une queue de langoustine et une rondelle de kiwi. Le kiwi était vert, la pauvre bête à peine cuite. Ça m'a coûté le prix d'un pot-au-feu pour huit. Je reviens du bout du monde, j'en ai vu des jolies filles, des brunes et des blondes, des méchantes et des gentilles. Et les filles du bout du monde ne valent pas celles de Paris. Matraqué par des voltigeurs, braqué pour 10 sacs dans les couloirs du métro. Et y'a encore des gens qui me demandent si j'ai pas peur de partir tout seul en mer sur un bateau. Je reviens du bout du monde, j'en ai vu des jolies filles, des brunes et des blondes, des méchantes et des gentilles. Mais les filles du bout du monde ne valent pas celles de Tahiti. Bien, después de escuchar a Antoine o Antoine, ya estamos aquí otra vez y ya me doy cuenta que sigo moviéndome mucho. Me voy a comprar un micro que me dijeron el otro día. Tuvimos una reunión de radios libres en el Gasteche de Portugalete, Sastraca. Estuvo muy bien, vino gente de Granada. Espero no olvidarme a nadie. Granada, Zaragoza, Cantabria, Barcelona, y luego de Euskal Herria, diferentes radios. Estuvo súper bien, la gente encantadora. Me he traído de vuelta otra bronquitis, una más. No voy de oca en oca y tiro porque me toca. No me creo que estoy joven, fumé más de la cuenta, bebí bien, está bien, lo justo. Y lo pasamos de verdad, me gustó mucho la gente tan buena, bueno, no sé, os he conocido un fin de semana, tampoco es para tanto, pero nada, Gente muy maja, contamos, hubo talleres, reuniones, escuchamos música punk y nos lo pasamos muy bien. Gracias a los de Irola que lo organizaron todo. Espero veros pronto. Y a, creo recordar, Bea, Beatriz, la cocinera, estupenda comida. Fue un placer estar en la cocina contigo, de pinche. ¿Y qué vamos a decir? Voy a empezar ya, que se me van los programas. Jean Désiré Gustave Courbet, nacido en Ornans, un pueblecito de 4.000 habitantes de un país llamado Francia, el día 10 de junio del año 1819. Y en 1819 ocurrieron eventos significativos que yo os traigo aquí, como la batalla de Boyacá, que fue, por cierto, crucial, muy importante para la independencia de Nueva Granada, y también la fundación de la Primera República de Colombia, el día 17 de septiembre, por nuestro querido amigo Simón Bolívar. Otros hechos importantes fueron la apertura del Museo del Prado en Madrid y la ratificación del Tratado Adams-Onís, que cedió Florida y Oregón a los Estados Unidos. Imaginaros de quién eran. Y el pánico de 1819, la primera gran crisis financiera de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en las crisis financieras? Que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Y desde aquella primera gran crisis hasta la última, que será posiblemente pasado mañana. Otros datos importantes que sé que os interesan, la masacre de Peterloo. El día 16 de agosto, en Manchester, Inglaterra, la caballería cargó contra una multitud de manifestantes pacíficos que demandaban reformas políticas. Resultado, 15 muertos y cientos de heridos. El mundo sigue igual, nada ha cambiado. Y también la fundación de Singapur. El oficial colonial británico Stamford Raffles estableció un puesto comercial británico en Singapur el día 6 de febrero, lo que sentó las bases para el desarrollo de la ciudad como un centro comercial estratégico y sentó las bases para que los colonias, el imperio colonial británico, se cargara y destrozara todo Oriente. También en estos años, en 1819, nacieron personas humanas tan importantes como la reina Victoria del Reino Unido, un mal bicho, el poeta estadounidense Walt Whitman, un muy buen bicho, y el escritor Herman Melville, bastante buen bicho. ¿Y por qué carajo suena otra vez la alarma? Creo que voy a ir con más música porque ya está bien con las introducciones. Bueno, no, voy a contaros un poquito más. Este Courbet, como pintor, se inició en la tendencia realista, que era la pintura de la época en el siglo XIX, y luego se instaló en París en 1839 estudiando en la Academia Suisse. Y allí estudió y se recorrió todos los museos hasta encontrar y descubrir al que sería, digamos, uno de sus ídolos, en un viajecito que hizo en el año 47 a los Países Bajos, y allí descubrió a Rembrandt. Luego vamos a hablar más, pero os voy a decir que fue un revolucionario, un provocador, que abrazó la filosofía anarquista de Proudhon y participó en 1871 en la Comuna de París. Un gran importante movimiento, aunque poco recordado, por desgracia. Fue encarcelado, se fugó a Suiza, pero de todo esto ya os voy a hablar un poquito más adelante. Vamos con otra canción. Point rouge dans la nuit, c'est une clope. Je te dis, un point qui danse dans ces collines, on se balade ici. Ma main au feu. Un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre. Vivant, de corps et d'esprit, de corps et d'esprit. Un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui cherche à gagner la vallée, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays où vivre. Vivant, vivant, de corps et d'esprit. De corps et d'esprit. Bienvenidas. Gustavo nació en una familia acomodada, bastante acomodada, de terratenientes de Ornans, el pueblecito del que os hablaba antes, pero él empezó a estudiar Derecho, aunque luego, mientras estudiaba Derecho, empezó a pintar. Y resulta que tenía bastante mano el chaval, se le daba muy bien. Así que, como había dinerito de por medio, se piró a París. Allí se juntó con lo peor de lo peor, por ejemplo, poetas como Baudelaire, Bainville y Muerger. También con el, se hizo amigo del pintor Bombín y del filósofo, como os decía antes, Proudhon, el anarquista Proudhon, quien le metió a Courbet, digamos, en la parte humanitaria, la parte social, y luego más tarde escribiría Proudhon sobre Courbet, que eran muy amigos, este librito que se llamaba Sobre el principio del arte y su propósito social. Pero Courbet no acabó de entrar bien en los grandes salones de París, y así fue rechazado en la Exposición Universal del año 1855. ¿Pero creéis que Courbet, Gustavo, se conformó? ¿Qué va? Gustavo era un tío de armas tomar. Y cogió y abrió una exposición al lado de la otra. Y a esta le puso de título El Realismo. La obra más importante era un cuadro enorme que se llamaba El Estudio del Pintor. Bueno, es un cuadro alucinante. Y él presentó este cuadro como una alegoría realista. El artista, el creador, está en el centro, pintando rodeado de dos grupos de personas de su vida. Por un lado, los campesinos de las tierras donde él vivió de niño, y por el otro lado, los amigos de París del autor, de él. Porque Courbet, a pesar de de pertenecer a la bohemia de París, ser un gran bebedor, un gran fumador, un gran de todo, era sobre todo un pintor territorial. Nacido cerca de la cordillera del Jura, una zona lluviosa, de estas pues parecida a nuestro antiguo Euskal Herria, esa cuando éramos chavales hace 40, 50 años, que llovía sin parar, pues hay igual lluvias perpetuas donde el agua se filtra por la piedra caliza, recorre los alcantilados, atraviesa las cuevas y baja a los valles. Y Courbet empieza pintando mares, empieza pintando lo que le rodea. Y los mares de Courbet son... Bueno, el mar de Courbet es el mar, en mayúsculas. Utiliza los pinceles y las paletas como ¡pras! A golpes. Ahí de repente mete unos brochazos, rasga las telas, le da, ¿cómo es?, óleo sobre óleo, ¡pla!, pintura encima de pintura. Y bueno, los cuadros parece que están vivos, o sea, parece que que él se ha peleado con ellos. Los bosques, igual que los mares, también. Los bosques de Courbet están vivos, son salvajes y son peligrosos. Y yo sí que soy peligroso. Vamos con otra canción. Je n'osais pas te le dire, encore moins te l'écrire. J'attendais le moment opportun, important. Je ne savais pas comment faire, oh mon Dieu, quel enfer et par où commencer, c'est la timidité. Je ne savais rien de la vie, ni de la dernière pluie, près d'un petit ruisseau, de la vie en du haut. Oui, mais j'ai dû me résoudre à faire parler la poudre, à passer le turbo un soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Je n'avais pas de raison de me priver de ton beau regard assuré si longtemps désiré. Je n'avais pas l'intention de sortir les violons, mais avant le refrain d'arriver à mes fins. Je n'ai pas envisagé les remords, les regrets, j'apprécie mon bonheur dans la maison en fleurs. Et je n'ai pas regretté d'avoir osé roser près du pont Mirabeau un soir au bord de l'eau. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Ça valait la peine, c'est sûr, ça en valait la peine. Ça valait la peine, c'est sûr, de te dire que je t'aime. Antes de nada, y para que Diego no me eche la bronca, quiero recordaros que, bueno, recordaros no, porque lo voy a decir por primera vez, que tenemos un evento el próximo sábado, día 15, desde las 4 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, varias bandas y DJs van a dar la nota en la Cultura Etxea, en la calle Urazurrutia, aquí en Bilbao. 5 grupos, 5 y 6 bragas a 3 euros. La música va a estar muy bien. Diego, por ejemplo, va a presentar, creo que, temas de Spinetta, del rock argentino. No tengo el flyer aquí a mano, que soy la leche, pero a ver si lo tengo y puedo deciros. Lo voy a mirar en esto. Aquí está. Los grupos se llaman Dubos, Durazno Rabioso, El Gran Escape y Vicio Graft. Así que no os lo perdáis. Sábado, día 15, Urazurrutia. Sigo con Courbet y decir que, además de impetuoso y de meterse en muchas peleas, era también notorio y famoso su engreimiento y afición a la polémica y al escándalo. Se convirtió así, él dijo que era el representante del realismo de la época. Y no solo se creía el más apuesto y seductor de los seres humanos, sino que decía que tenía un bellísimo e irresistible perfil asirio. Pero también él decía de sí mismo que era un artista capaz de iluminar nuevas formas de verdad y belleza para acabar con las tendencias obsoletas de París. En cierta ocasión dijo: «Soy courbetista, eso es todo. Mi pintura es la única verdadera. Soy el primero y el único pintor del siglo. Los demás son estudiantes o bobos. Y aquí yo he creado mi propia síntesis, me río de todos y cada uno de ellos, y las opiniones me molestan tanto como el agua que corre por debajo del Pont Neuf. Sobre todo, hago lo que debo hacer. Se me acusa de vanidoso, y desde luego soy el hombre más orgulloso que hay sobre la faz de la tierra». Esto es lo que decía Courbet. Así que no nos extrañará que Courbet dedicara una buena parte de su obra a la perpetuación de su propia imagen y a la exaltación de su genio, porque Courbet, como Rembrandt, aparece en muchos de sus retratos. No sé si seguir o poner más música, porque la verdad me enrollo. Hola, otra canción. J'ai pas passé mon bac. J'ai pas appris le latin. C'est pas le grec ni les maths. Mais tu me plais bien. T'es à peindre comme une fleur des champs, comme un oiseau doré, comme un ciel de printemps. T'es à peindre comme un rêve au soleil, comme la mer en été, comme un beau fruit vermeil. Les musées n'ont jamais osé leur montrer ton visage, mais au risque de t'exposer, je te ferai poser. T'es à peindre, viens t'installer chez moi, et je pourrai te faire un cadre avec mes bras. Pues aquí Courbet, que ya os he dicho que era muy arrogante, también era muy provocador, y él mismo dijo: «Si dejo de escandalizar, dejo de existir». Sus escándalos eran continuos y acabaron sirviendo para entretener a la burguesía. Era tan evidente su enorme talento que siempre vendía su obra, eso es verdad. Él hacía dinero. Aunque luego, en los tiempos convulsos de la Comuna de París, la famosa Comuna de París, que del 18 de marzo al 28 de marzo de 1871, gobernó brevemente, 10 pobres días, gobernó la ciudad de París con el maravilloso espíritu de instaurar un socialismo autogestionario. Y Courbet, durante esos 10 días, fue el encargado de la administración de los museos de la ciudad. Además, fue nombrado presidente de la Federación de Artistas responsables de la conservación de los bienes de París, y clausuró, lo primero que hizo, la Escuela de las Bellas Artes y todas las medallas del Salón Universal que tantas veces le habían negado sus favores. Pero al caer el gobierno, como os digo, 10 días después, fue encarcelado acusado de destruir la columna Vendôme, que era en esos momentos un símbolo del imperialismo francés, de Napoleón III. Así que cuando le encarcelaron, pues consiguió escapar y se exilió a Suiza, donde moriría unos años después por una cirrosis provocada por su legendario consumo de alcohol a la edad de 58 años, que son los años que yo tengo ahora. Así que, Gustavo, creo que dame 30 añitos más, por lo menos, para ir a verte. Se decía que Courbet, Gustavo, como Orson Welles, eran capaces de beberse hasta 8 botellas de vino de una sentada en una buena comida. Dans la nuit d'orage où dorment les enfants, la Louise veille en nos jardins. Qu'on rêve cerise ou bien goutte de sang, tout est à venir dans le vieux. Savent-ils autour qu'on espère? C'est le cœur en fait qu'on attend. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Traverser l'obscur jusqu'au meuble moqueur, vers ailleurs s'en aller promener, bien mieux qu'un vieux timbre à coudre sur sa poche. Liberté jolie se garde aux yeux. Savent-ils autour qu'on espère? C'est le cœur en fait. Courbet utilizaba algunas fotografías a la hora de pintar, pero no era él el único, también había otros que lo hacían, sobre todo aquellos que reproducían la naturaleza. Y quiero recordar aquí a otro pintor, un pintor anterior a Courbet. De hecho, no se solapan, está claro que Courbet sí conocía a Turner, pero Turner nunca llegó a saber de Turner. De Courbet, vaya, por favor. Turner en Inglaterra fue otro pintor. Este caso, al principio se le admiraba muchísimo, pero cuando cambió su manera de pintar, cuando dejó el clasicismo, se le fue apartado, vilipendiado por los burócratas de la pintura, que lo apartaron de los salones y los premios por alejarse del orden establecido. De Turner os voy a recomendar una película que se llama Mr. Turner, del director Mike Leigh. A mí me gustó muchísimo. La he visto varias veces. Si os gusta la pintura, la película es muy buena. Está muy bien, es muy agradable de ver. Y si además os gusta la pintura, mejor. Y si os gusta Turner, mucho mejor. Porque a mí Turner es que me pirra. O sea, me vuelve loco. Y aunque he venido a hablar de Courbet, voy a contaros una anécdota que me... A ver, que me pasó en Londres en el año... creo que fue... el año, el 1985, más o menos, me lo estoy así. Entonces recorría yo Europa a dedo, durmiendo donde podía, visitando pueblos, iglesias, museos, galerías de arte, y acabé después, yo creo que después de 3 semanas aproximadamente, acabé por atravesar un camión de Calais, fui a Dover y acabé en Inglaterra. Allí visité Oxford, Cambridge, Stratford-upon-Avon, visité la casa de William Shakespeare, observé con deleite su tejado, las paredes de adobe y madera, estilo Tudor, creo recordar. Recorrí la campiña inglesa, estaba llena de flores aquel mes de julio, porque la verdad es que qué manos tienen los ingleses para la jardinería, Sin duda, yo diría que son los mejores del mundo conocido. O sea, del mundo anglosajón, WASP. Y así día tras día, bajo una inclemente lluvia que no dejó nunca de empapar mis noches, sobre todo porque dormía donde podía, y muchas noches las pasé bajo aguaceros. Y así llegué a Londres. Y paseando por el Támesis, buscando un buen lugar donde pasar la noche, ya que ya os digo, dormía en jardines, en parques, cajeros de bancos y muy de vez en cuando en alguna pensión, pues caminando por el Támesis me tropecé de repente con la Tate Gallery. Y yo no la conocía, porque de aquellas yo creo que tenía así 17 o 18 años y por supuesto no existía internet. Joder, ¡ay, qué viejo estoy! Y yo había oído hablar y había estado en el Prado, había estado en este viaje por primera vez en el Louvre y tenía idea de ir a la National Gallery, que es la que pensaba ver, como os digo, al día siguiente. Y lo que a mí me gustaba, mira, en aquellos años a mí me encantaba la fotografía. Y en París había ido a todas las galerías de arte donde había exposiciones de fotografía y en Londres pensaba hacer lo mismo. Y de pintura sabía lo justito. Y ahí estaba yo, delante de esta fachada imponente que tiene la Tate, y entré. Era gratis, porque antes las cosas eran gratis, y me encontré con una nave inmensa, imponente, gigantesca, con unas piedras allá en el suelo, a lo largo de la nave, quizás de, no sé, 20 metros, de todo piedras por el suelo, formando una especie de figura alargada que me dejó, bueno, chocante. Y en las paredes unos pocos cuadros, 6, quizá 8, cuadros bastante grandes, dejándose sitio entre uno y otro, como para no molestar. Me quedé de piedra, así impactado, y atravesé la nave hasta llegar al final, donde se encontraba colgado un cuadro que de lejos me había parecido que era todo blanco. Al acercarme pude ver, ¿no?, que se dividía en dos partes, dos cuadrados dentro de este cuadro, dos cuadrados blancos, pero de un blanco diferente cada uno. Yo no había visto nunca algo así, no podía dejar de mirarlo. Me acercaba y me alejaba del cuadro, era como hipnótico. Después de un buen rato me giré y fui a mirar el que estaba en la pared de al lado, ¿no? Otro cuadro grande, no sé, todos eran muy grandes, como de quizás 2 metros o 2 metros y medio de alto. y este también dividido en dos partes, otros dos cuadrados, y el de abajo azul y el de arriba rojo. Al de muchos años, muchísimos años, no sé si 20 o 30, en otra exposición en Madrid, me explicaron que lo que estaba mirando aquel día en la Tate Gallery era un campo de amapolas. Estaba mirando por primera vez en mi vida los cuadros de Mart Rothko. Y nunca olvidaré ese día. La luz de la nave, el tamaño impresionante de esta, mi desconcierto y mi alegría al mismo tiempo ante el descubrimiento. Recuerdo todavía la ropa que llevaba puesta, el peso de la mochila y lo liviano que yo me sentía. Y música. J'aurai le temps de rêver, je prendrai un crayon, du papier, je te dessinerai, je t'inventerai, toi que je voudrais rencontrer. Je te ferai blonde pour le dimanche, et si ta peau est bien trop blanche, avec une plume fine de l'encre noire de Chine, je te ferai brune pour le lundi. Je te dessinerai à fleur de peau, oh, des grains de beauté sur le dos. Je mettrai de la couleur juste pour ton cœur, une couleur de tendre jeudi. Quelques gouttes d'eau, oh, pour tes petites larmes et tes sanglots, et puis dans tes yeux un morceau de ciel bleu, un brin de soleil pour chaque jour. Je prendrai ensuite une peau de pêche et je l'étendrai toute fraîche pour te faire des seins pas plus grands que mes mains, doux et tendre comme le velours. Et quand tout sera terminé, hey, que tu seras nu sur mon papier, je m'endormirai pour pouvoir rêver, rêver que tu peux exister, hey. Je m'endormirai pour pouvoir rêver, rêver qu'un jour je te trouverai. Tardé mucho en reaccionar. No sé cuánto tiempo me pasé mirando esos cuadros. Estaba alucinado. Y al acabar, lo estoy recordando ahora, cierro los ojos y lo veo, aunque puedo estar equivocándome porque la memoria, ya sabéis que nos guarda muchas mentiras. Creo recordar una puerta no muy grande. A la izquierda, esta sala tan grande, esta nave, daba a otras salas también grandes. Había unas escaleras, pero a la derecha había una puerta más pequeñita, como si estuviéramos en Alicia en el País de las Maravillas. Y crucé esta puerta y llegué a un lugar, como os digo, completamente diferente. Al entrar leí en un cartel que me encontraba en las salas dedicadas al pintor Joseph Mallor William Turner, que no me olvidaré nunca, porque luego conocí el lugar, nacido en Covent Garden, en Londres, en el año, y eso tengo una chuleta, lo he mirado, el 23 de abril de 1775. Y de repente estoy en este lugar, que es completamente diferente, es íntimo, es cálido, es pequeño y confortable. Y en estas salas, unas pinturas que supusieron, si yo fuera religioso, una verdadera epifanía. Es como si todos los misterios se me hubieran revelado. No había nadie en las salas, estoy acordándome también. El museo estaba vacío, quizás una o dos personas en la nave principal cuando entré, pero ahí en estas En estas estaba yo solo y estaban las pinturas. Y de repente sentía que estos dos pintores que yo no conocía, y que desde luego Turner a Rothko tampoco lo conocía, sentía que bebían el uno del otro, los colores de uno, abstractos, los podía ver en las luces del otro. Y allí estos grandes cuadros de amaneceres y atardeceres del mar, y de repente la ciudad de Venecia recreada para mí, yo que nunca he conocido y todavía a día de hoy no la conozco, esta ciudad con estas luces. Yo sabía de Canaletto porque ya había, a Canaletto lo había estudiado en el colegio y había visto algunos de sus cuadros en el Museo del Prado, que es donde yo empiezo este viaje por Europa. Lo comienzo en Madrid. Me voy de Bilbao a Madrid a dedo y en Madrid estoy en el Prado y recorro el Prado, que también era gratuito. Me paso horas y horas en este museo y allí veo a Canaletto. No lo había visto hasta ese momento. Pero lo que yo tengo delante es otra cosa. Era como si Dios nos estuviera hablando por medio de la luz y del color. Y a ver, que yo no soy esto, no se trata. Bueno, ir a ver la película el domingo, por favor, que es maravillosa. Y repito, o sea, ir a ver la película de Mike Leigh si os gusta la pintura. Se llama Mr. Turner. Y desde aquel día, estos dos son, creo que, mis pintores favoritos, los adoro. Luego he tenido ocasión de ver aquí a David Hockney, que ahora también es otro de mis pintores favoritos. Pero ya me he ido por los cerros de Úbeda, el programa se me está desparramando, se ha ido de madre. Yo ya no sé si me tengo que despedir. Ahora tengo que poner, me han dicho que ponga un reloj para saber cómo van las cosas. Pero nunca sé con la música si me tengo que despedir ahora o me tengo que despedir después. Bueno, no sé por dónde iba, por Courbet, y voy a poner música porque me voy. Hasta dentro de un rato. Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, rhumé sa paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons de ciel d'été, l'accordéon d'un marinier. L'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu pour lui. Depuis 20 siècles, il est épris d'un prix de Saint-Louis. Ah, ah, Sí, voy a hacer dos programas porque en el próximo programa os voy a meter unas... os voy a traducir, a ver si me acuerdo, unas poesías de que tengo apuntadas. Y además os pongo un cuadro de Jack... una canción de Jack Brel y también la desesperación o bueno, no sé, no lo voy a traducir, ya la traduzco en el... Y así os sigo hablando del gran Courbet. Pues nada, lo dicho, me despido. El genocidio se ha convertido en un mini genocidio. Algo os tenía que hablar del tema. El mundo sigue más o menos como lo dejamos hace dos semanas. Deciros que leáis, que seáis buenos, que seáis buenas, que no juzguéis demasiado al otro y a la otra, como hago yo. Que tengo días que llego al trabajo y no sé por qué estoy enfadado con el mundo, desconcertado con el mundo, abatido con el mundo. Tampoco las canciones francesas casi siempre son como un poco depres, ¿no? Así, eso, tristonas. No sé, los franceses yo creo que les gustan. Francia es un país precioso, realmente bonito, ideal para recorrerlo en bicicleta. Se come de maravilla, excelente. Creo que es el país donde mejor se come. ¡Viva Palestina! ¡Viva el Sáhara! ¡Viva el mundo! Atentos a lo que está pasando en Sudán, también, horrible. Es tan horrible, horrible. ¡Hala! Disfrutad, hasta dentro de dos semanas, que ya estamos hemos entrado de pleno en el otoño y llega el invierno. ¡Agur! Jamais su. Non, non, n'y a dans toutes les langues nada. Le bossu ne fait pas sa vie avec Esmeralda. En tout cas, si tu crois, je te pince. C'est dans les rêves que les bergères épousent des princes. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas, puni deux fois. M'accuse d'être de toutes les combines. Quatre épouses et combien de concubines. Je sais bien que c'est pas là le moindre défaut. Et qui prend l'ascenseur pour l'échafaud. Je fais la confidence assez tordue. Mais je l'ai dit et redit. Et si tu lis ma bio, tu lui trouveras une enfance comme il faut. Si tu cherches le Bronx, reste dans ton ghetto. Et s'il est véridique que je suis né dans la rue. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je prends pas forcément ce que propose la vitrine. J'écoute la voix qui dit va chercher la lumière. Je vais pas courir la vie entière. Je vais pas m'échapper davantage. Derrière le tramway qui s'appelait déjà dégage. Je vais pas attendre qu'on m'épluche. La tête dans le sable comme une autruche. Je cours, je galope et jusqu'à bout de souffle. Je cours dans la neige sans les moufles. Ainsi est la rencontre du quatrième type. Retour à l'expéditeur, c'est pas le bon prototype. Je sais où je gêne. Et que j'ai des airs de celui qui tourne l'oxygène. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas. Ici et puis là-bas puni deux fois. Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là-bas.